Estamos ya comunicados con Carlos Heller, lo prometido es deuda. ¿Cómo anda, Heller? Buen día, ¿qué tal? Bien, le traigo muchos saludos del pueblo de Paraná, de Entre Ríos. Ah, sí, estuve hace poco por allí. Y vio qué intensidad, ¿no?, en la participación. Sí, claro. Hicimos una... participé en una actividad muy linda que organizó la Pastoral Social, donde hubo realmente mucha gente participando en las comisiones y asistiendo al evento. Y después hicimos alguna actividad con la gente de mi partido, del Partido Solidario, que realmente tienen allí un grupo muy dinámico y muy entusiasta y en pleno crecimiento. Un gran activo, y también oyentes de aquí del programa que le dan un gran abrazo. Y como siempre, ¿qué cree que pueden haber expresado sobre usted? Dígalo, no sé. Qué claro que explica Carlos Heller la economía. Como ya sabes. Pero bueno, hoy por supuesto que habíamos dicho más temprano con Pablo que vamos a analizar las medidas que tomó Trump, pero no podemos soslayar todo lo que ha sido la declaración indagatoria de Cristina, ¿no? Y no, es como sería estar en otro planeta casi. ¿Cómo lo viste, Carlos? Bueno, a ver, es muy difícil decir algo que ya seguramente no se dijo. Pero la primera cuestión es que qué lástima que efectivamente no se televisó en directo para que la ciudadanía pudiera ver, aquellos que quisieran, tuvieran la posibilidad de ver y escuchar todo lo que a lo largo de esas 3 horas y pico explicó Cristina sobre todo este tema de el funcionamiento de la justicia, de la persecución política, de las discriminaciones y ataques de todo tipo. Y bueno, me parece que tuvo una, además, con su estilo característico, momentos brillantes, con giros realmente sumamente atractivos, interesantes, ¿no? Yo estuve escuchando todo lo que pude y francamente me sentí muy bien escuchándola, con esa convicción, con esa contundencia, y realmente invirtiendo el rol, porque Cristina claramente pasó de la supuesta acusada a ser de alguna manera acusadora de un sistema que ha sido utilizado para perseguir políticos opositores, para sancionar a quienes no acompañaban el experimento macrista. Y me parece que fue muy, muy, muy claro. Debería difundirse muchísimo para que el grueso de la ciudadanía lo viera, porque en general después mucha gente se queda con los títulos y los títulos terminan hablando de de la manera que increpó a los jueces o el tono elevado con el que habló o cosas por el estilo, y un poco escondiendo la sustancia de todo lo que allí se dijo, ¿no? Que además, Carlos, si analizamos la sustancia, como vos decís, de lo que se dijo, realmente son gravísimas las acusaciones para lo que significa una democracia, que no estaría existiendo en los términos que ella hizo referencia a las distintas realidades y a la pérdida del Estado de Derecho. Sí, sí, bueno, por eso, y en algunos casos poniéndolo en punto de ridículo, cuando dice, soy jefa de 4 asociaciones ilícitas, 2 con empresarios y 2 con familiares, y mi hija entró a la asociación ilícita cuando tenía 12 años. Digamos, por eso digo, en algunas cosas poniendo el grotesco en evidencia y mostrando toda la falacia de la construcción mediática. Pero bueno, me parece que es un momento interesante, porque si lo juntamos con el cruce que tuvo Alberto con Adamón, nos vuelve a poner en el escenario de la prensa hegemónica tratando de también imponer agenda, de instalar sensaciones, porque en todo esto lo más grave, creo yo, es cómo se ha destruido el principio de inocencia, que es la base de cualquier funcionamiento de sistema judicial creíble y aceptable. Y se ha llegado a un punto donde las ciudadanas o los ciudadanos son condenados mediáticamente incluso antes de estar acusados, uh-huh. O antes de ser juzgados, antes de poderse defender, y ya están en la opinión pública instalada la culpabilidad, y desde allí se debe remar para tratar de demostrar la inocencia, cuando todo el concepto judicial histórico universal se basa en el principio contrario, ¿no? Que hay que demostrar culpabilidad, no probar inocencia. Sí, además con estilos distintos, tanto Cristina llamándolo directamente lawfer y en el caso de Alberto Fernández reconociendo una diferencia entre el ejercicio periodístico profesional y las operaciones mediáticas, las operaciones judiciales y las operaciones políticas. Sí, pero más allá de que llame lawfer o no, expresan más o menos una cosa que todos hemos sufrido a lo largo de todos estos años, ¿no? Carlos, además de lo descriptivo, de la denuncia, de esa forma de alegato político, e incluso hasta una suerte de pedagogía de la política real, charlamos con Cintia hace un ratito nada más que, si vos lo vinculás con la respuesta que le dio Alberto Fernández a un, también a una... a una protooperación, digamos, surgida del Diario de la Nación, retomada por otro periodista, que le contesta muy directamente a Alberto Fernández que en el próximo gobierno y en la democracia que se quiere construir no va a haber lugar para ese tipo de operaciones. Hay también una decisión de darle pelea de fondo y desde arranque a ese tipo de guerra jurídica o de intento de debilitar el proceso democrático. Me parece que ahí hay un elemento para analizar también y que va en consonancia de otra cosa que venimos hablando, que es que cada palabra de Alberto Fernández es una definición política en sí misma de lo que será su gobierno. Bueno, perdón, no escuché lo último. Eso, que es una definición política de lo que vendrá, ¿no? Sí. Creo que podemos reiterar cosas que venimos diciendo, de que Alberto Fernández, en cada una de sus apariciones en los medios, va marcando con claridad cuál serían sus líneas de acción una vez que asuma, ¿no es cierto? Y hay que decir que está en un nivel alto de las expectativas que se puede tener. Es decir, pareciera que en todos los terrenos está dando iniciativas de los cómo que van en línea con lo esperable, sí. Y sobre todo con el mandato. Yo insisto en la idea del mandato, y que si eso fuera así sería la gran oportunidad de que la sociedad, la ciudadanía, pudiera revalorizar la política cuando viera a mandatarios que ponen en práctica el mandato que les dio la ciudadanía y no que hacen lo que las corporaciones mediáticas o empresarias económicas le quieren imponer. Ahora bien, Carlos, si para las decisiones de política económica y de direccionamiento, digamos, ¿no?, de lo económico específicamente, se necesita, como ya hemos hablado, un frente de unidad consolidado, se necesita un acuerdo con otros sectores. Esta pelea en concreto contra este tipo de factores de poder real, que incluso hasta tienen terminales afuera, necesita también, ¿no?, de un acompañamiento, de una consolidación, de una espalda política muy concreta, que no sé si son los mismos actores que para lo económico. Y quiero preguntarte si coincidís en ese sentido. Porque yo diría que, porque no dejamos que la vida nos lo diga, acá vos tenés a los dos líderes de este proyecto, a las cabezas del proyecto que la ciudadanía votó, expresándose muy claramente sobre diversas cuestiones. Bueno, yo creo que es muchísimo cuando los líderes se expresan con claridad, y después hasta dónde todos los que están en el espacio comparten o acompañan, eso lo va a ir diciendo la vida, pero yo creo que hay que arrancar con una visión que tiene que ser optimista y pensar de que quienes han asumido, quienes se sienten parte de este proyecto, se sienten identificados con estas posiciones y no tienen por qué no estar acompañándola. Después incluso hay formas y estilos de decir las cosas, que no necesariamente todas tienen que tener el mismo tono, el problema es que tengan el mismo sentido. Yo coincido, Carlos, con eso, pero también es cierto que hay una experiencia, un intento de reforma y democratización del Poder Judicial sobre el último tramo del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que fue muy muy dificultoso, te diría hasta que fracasó, y también hemos hablado muchas veces de cómo a veces faltó planificación para cierto tipo de diseño de políticas específicas, digamos, ¿no? Hay un aprendizaje, evidentemente, lo charlamos también con Cintia hace un rato también, pero si bien entiendo que lo principal es la definición política, también un cómo llevar adelante un enfrentamiento con poderes tan bravos, me parece, si no es ingenuidad, ¿no? No, pero tampoco hay que mirar todo siempre desde el lado del pesimismo y de las dificultades. No hay que ignorarlas, pero yo creo que hay que festejar. Desde ya. A punto de asumir los referentes máximos del proyecto que va a asumir el 10 de diciembre, expresen con tanta claridad sus convicciones y hacia dónde quieren llevar el rumbo de las cosas de la nación. Vos fijate que en realidad, en el caso de Alberto Fernández, en realidad lo que sale es a contestar, no es que Alberto Fernández sale a atacar a la corporación mediática o cosas por el estilo, en realidad sale a defenderse de una operación, sale a decir, muchachos, paren la mano, conmigo no. Claro, y sale a decir, el país que vamos a construir no tiene lugar para esto. No tiene lugar para esto. Ahora, eso es una marcada de punto de partida de una intención que no puede desconocer el peso específico de lo que hay del otro lado. Claro. Y eso es lo que deberá resolver la relación de fuerzas, y que es difícil decir al principio cómo se va a desarrollar. Yo creo que empieza muy bien y empieza como uno desearía o desea que empiece. Por lo menos empieza con una ventaja sustantiva, Carlos, que tiene que ver con la experiencia acumulada de... Tenemos la primera vicepresidenta de la historia que ha sido dos veces presidenta. Esto quiere decir que conoce cada uno de los recovecos del manejo de la administración pública del gobierno nacional, pero además tiene exacta claridad, y lo pudimos ver ayer, de cuáles son los condicionantes. Y a su vez tenés un presidente electo con gran experiencia también en el manejo de la cosa pública, ¿no? 5 años jefe de gabinete. Claro, entonces esto es una diferencia sustantiva con otras personas y con otras duplas que han llegado al gobierno nacional. Correcto, y por eso yo digo que uno tiene que confiar en que la orientación que indica el discurso que intenta llevar adelante la próxima gestión, sumada a la experiencia y a la confianza que se tiene en quienes asumen esa representación, permite tener una visión, yo diría, optimista, que no es nunca ignorar las dificultades. Claro. Yo diría, estamos yendo al mejor escenario imaginable. Bueno, es toda una definición esa, pero no por ser optimista, digo, alocado, sino porque haces un análisis de la situación. Por claro. Eso puse la palabra imaginable. Uh-huh. Porque por el otro lado, yo te diría, es campo minado. El país que van a encontrar quienes conducirán la gestión a partir del 10 de diciembre está en una situación grave desde todos los puntos de vista. Es un país con un fuerte deterioro, con retroceso en lo económico y en lo social grave, inocultable. Es decir, en definitiva, cuando vos lees hasta las propias declaraciones de despedida de los actuales gobernantes, te das cuenta que reconocen que han dejado un país devastado. Y con un contexto internacional que no ayuda, es decir, la lista de dificultades es enorme, pero esa lista de dificultades existe en cualquier situación y por lo tanto la diferencia es la convicción con la que uno visualiza que se va a enfrentar eso, lo cual no quiere decir que sea pan comido, claro, y que alcanza con la buena voluntad o con la decisión. Seguramente va a haber tensiones, controversias, etcétera. Es lo mismo que cuando dice, hay que, es una frase, vamos al acuerdo económico-social. El acuerdo económico-social va a ser una trabajosa gestión de quienes tengan la responsabilidad de construirlo, porque allí habrá intereses concretos en pugna, y esos intereses tendrán que ser conciliados en algún punto de equilibrio que permita que los acuerdos a los que se llegue vayan en dirección de los objetivos que el gobierno se plantea. Pero indudablemente va a haber tensiones, porque cuando vos decís hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente o hay que mejorar la distribución del ingreso y la riqueza, del otro lado hay alguien que está diciendo me la quieren sacar a mí. Claro. No, no sale del árbol, no se arrancan del árbol. Entonces, como me gusta decir a mí, como siempre, el tema es cómo se acumula y cómo se distribuye, y el acuerdo económico-social tiene que ver con eso, cómo se va a acumular y cómo se va a distribuir en estos próximos años en la República Argentina para salir de este pantano, como lo definió el otro día Alberto Fernández, en que queda la Argentina después de 4 años de gestión del macrismo. Carlos, ¿te puedo preguntar específicamente por las medidas que tomó Trump? Que si lees la etapa de ámbito financiero, incluso responsabilizan, dicen que desde algunos sectores se responsabiliza al gobierno de Mauricio Macri por la demora. A ver, ¿cómo es este tema? No, para nada. Bien. Mira, si vos lees atentamente en la mayoría de los comentarios, yo coincido. En primer lugar, es una medida típica de Trump y esencialmente hacia adentro y electoralista. Y si vos me llevaras a un análisis más fino, te diría que es más un castigo a Brasil que a la Argentina. Yo creo que Trump debe estar enojado con su amigo Bolsonaro, porque Bolsonaro firmó el otro día con los BRICS una declaración que yo he comentado. Con Pablo creo que la leímos en el programa. Así es. Que Pablo estaba sorprendido, me decía, Bolsonaro firmó esto. No sé si te acordás, Pablo. Sí, sí, me acuerdo perfecto, la semana pasada, el martes. Así es. Y en ese acuerdo, Estados Unidos tiene molestia objetiva de que Brasil señale que apunta a desarrollar su vínculo con China, y creo que si uno lee atentamente lo que se dice, es decir, Argentina y Brasil bajaron, devaluaron su moneda y entonces están en mejores condiciones de venderle soja a China y eso compite con los agricultores brasileros, con los agricultores norteamericanos, etcétera, etcétera. Creo que esa es la lectura. Es decir, Trump no tiene ningún reparo en aplicar maniobras de medidas proteccionistas, y sobre todo cuando lo necesita desde el punto de vista electoral. Y esto está dirigido a los agricultores norteamericanos y también al sector de los trabajadores industriales, de la industria siderúrgica, que tienen una afectación, sobre todo por lo de Brasil. Vos sabés que las importaciones de acero de Argentina son el 0,6% de lo que importa Estados Unidos, pero las de Brasil son el 13%. Por lo tanto, las importaciones de acero brasilero que hace Estados Unidos inciden en el mercado local norteamericano y consecuentemente afectan puestos de trabajo en los Estados Unidos. Y entonces creo que hay que ver es, la lectura incluye toda esa complejidad de situaciones, ¿no? China, el mercado interno norteamericano, las próximas elecciones, y un tironcito de oreja, en primer lugar, para el amigo del alma, para decirle no se puede jugar a dos puntas. Usted dijo que era incondicional nuestro, bueno, cumpla, porque si no, le vamos a aplicar sanciones. Lo que queda claro, Carlos, también, y es pregunta, es la vulnerabilidad a que el modelo neoliberal deje expuesto a vaivenes de política exterior, ¿no? O de cosas que pasan, digamos, cuando el aleteo de una mariposa en Estados Unidos. Sí, sí, es un poquito más que... Es decir, el peso de Estados Unidos en la economía global está más allá de nuestra situación. Vos fíjate que hoy, en los mismos diarios, aunque más chiquito porque pareciera que a nosotros nos afecta menos, uh-huh, está la amenaza de meterle 100% de aranceles a los productos franceses. Sí. Por un impuesto que Francia le quiere poner a las... a Google y a las empresas informáticas. Uh-huh. Y entonces en represalia inmediatamente Trump dice le vamos a poner 100% de arancel a los productos que vengan de Francia. Es decir, Trump no intenta siquiera disimular el rol hegemónico que tiene y que pretende acentuar en la economía global. Y entonces, si no le gusta lo que hace la UNESCO, se va; si no le gusta el acuerdo por el clima, se retira. Tenés que... es toda una constante de las políticas que lleva a cabo el presidente de los Estados Unidos. Ahora, Carlos, en el plano interno habrá que tomar alguna medida, ¿no? Y hoy en la etapa de ámbito financiero dice que el presidente electo deberá decir si critica la medida o abre negociaciones. Siempre va a haber negociaciones. Y yo creo que incluso más allá de lo que diga la etapa de ámbito, uh-huh, no veo por qué... ambas cosas no son posibles. Claro. Es decir, ¿por qué el gobierno argentino no puede criticar una medida que lo perjudica y al mismo tiempo iniciar negociaciones para resolverlo o para tratar de que se corrija? Lo que sucede es que yo diría, ¿por qué no sacamos la principal conclusión? Estados Unidos, cuando necesita, toma medidas proteccionistas, mm, a su antojo. Sí. Argentina no tiene la misma posibilidad, pero cuando, porque no tiene, no es una potencia de esa magnitud, pero cuando el otro día Alberto Fernández habla en la nota que le hicieron ustedes de la bicicleta de China y no me acuerdo qué otra cosa de Chile, no vamos a permitir que sigan entrando para competir con la producción industrial argentina, tal vez es la mejor respuesta que hay a medidas de ese tipo. Es decir, el día anterior había habido una marcha de agricultores franceses en París contra la posibilidad del acuerdo Mercosur-Unión Europea, en el sentido de oponerse a que productos agrícolas de la región puedan entrar en Francia, compitiendo con lo que producen los franceses. Entonces, la mayor enseñanza que deberíamos sacar es que nosotros tenemos que mirar el interés nacional, uh-huh, y tomar aquellas medidas que están a nuestro alcance, las que dependen de nosotros. Porque nosotros, para que Estados Unidos modifique su postura, necesitamos que lo hagan ellos. Pero para que nosotros protejamos a la industria nacional, eso está exclusivamente en manos nuestras. Y ese debería ser entonces el mensaje de cara al gobierno, que ya estamos a una semana de que asume. Es que el mensaje, diría yo, es que más allá de los discursos de libre mercado y de todo lo demás, cuando vos mirás en concreto, los países centrales son los que ponen permanentemente más medidas proteccionistas de todo tipo, a veces de manera directa con aranceles, a veces con medidas fitosanitarias, pero todos tratan de proteger a la producción local, a su producción, porque eso además es proteger la generación de puestos de trabajo. Y eso en definitiva es algo que todos tratan de hacer, porque también en eso les va la gobernabilidad. Y lo hacen, Carlos, en el plano económico, material y en el simbólico también, que ese es otro de los grandes temas. Así es. Estoy de acuerdo. Son las 9 de la mañana, Heller. Ya llegamos al final. Pasa, ¿no? Se pasó rapidísimo. Y lo peor para mí es que nos encontramos recién el viernes. Recién el viernes. Pero, qué cosa. Pero no, se viene... va a pasar de acá al día. Se viene con Caballero el jueves aquí al piso. Así que atiende a la audiencia a las 11 de la mañana. Un abrazo, chao.